voz en el barrio. La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Todo. La mayoría de las personas se considera amante de los animales. Los reconocemos no como objetos, sino como seres complejos con los cuales compartimos este planeta, nuestra vida, nuestros hogares. Nos alegramos con su alegría, sufrimos cuando sufren, admiramos su inteligencia y su individualidad, y los acogemos en nuestras familias o los admiramos en su medio natural. La idea de causarles dolor o sufrimiento innecesario es para muchas personas insoportable. Para los que nos alimentan, nos visten o nos entretienen, elegimos un discurso que minimiza o incluso elimina su sufrimiento. La imagen pintoresca de una granja familiar y su amable granjero, un final compasivo y sin dolor, un bajo precio pagado a cambio de una vida bien vivida, un arreglo de beneficio mutuo. Detrás de esta postura, ojos que no ven, corazón que no siente, dejan de ser individuos y pasan a ser ganado, unidades de reproducción sin rostro en un sistema inconmensurable exento de leyes compasivas que protejan a los hermanos animales. Ciegos y sordos a su sufrimiento, su valor se determina en función de la utilidad para la humanidad, racionalizado desde la idea de nuestra superioridad y desde la ley del más fuerte. Una idea que debe ser cuestionada. Hoy, en Todo de Nada, sentipensamos el veganismo. El veganismo no es una dieta, es una posición ética, política, filosófica. Es lo menos que debemos hacer por los animales. Pero mientras haya alguien dispuesto a comer el cadáver de un animal, nunca está de más Vegángel. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Todo lo que tenés que saber de nada, Todo de Nada, el capítulo número 5 de la tercera temporada. ¿Es violencia comer animales? Hoy, como contamos, vamos a sentipensar el veganismo. Esto es Todo de Nada, un programa hecho de preguntas y también de respuestas. Yo soy Maxi, hoy estoy con Flor. Hola, Flor, ¿cómo estás? Buenas. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué comiste hoy? Hoy desayuné y almorcé un licuado, eso fue todo. Bien, bien. Delicioso parece, ¿no? Sí, vegano. Vegano. Hoy hay un invitado especial también, un amigo personal, Esteban Nolb. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué comiste hoy, Esteban? No dijiste bien mi apellido. Y hace más de 30 años que nos conocemos. Sí. Está bien igual, te lo perdono. Pero para proteger tu anonimato un poco. Sé que no te gustan las cámaras ni las redes sociales. Exactamente. Bueno, ¿qué comiste hoy? No almorcé. ¿Desayunaste? Desayuné, sí. Sí, mate con tortillita de garbanzo. Un clásico en mi casa. Un clásico, la tortillita de garbanzo. Sí. Bueno, Esteban, hoy nos vas a ir contando un poco tu experiencia como vegano. Sí. Sí, un poco eso. Y Flor, nos vas a hablar de... las industrias y un poco de las torturas y el sufrimiento en todo el proceso. De los animales no humanos. Y también está Brunen. Bruna, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien vos, Maxi? Bien, Bruna nos estará acompañando. Bruna, ¿tenemos redes sociales? ¿Todo de nada tiene redes sociales? Tenemos redes sociales. Tenemos Instagram, que es Radio Todo de Nada. Y bien. Tenemos Twitter también, que es Radio Saber de Nada, con solo la D. Bien, bueno, en las redes sociales estuvimos haciendo encuestas, estuvimos ahí tratando de que participen un poco, sí, porque sí. Está bueno que el programa lo hagamos entre todos y todas. Y hicimos una pregunta, bueno, si estabas a favor de o en contra del veganismo. Sí, hicimos esa pregunta, pusimos veganismo y con un gran porcentaje a favor, el 93% de los oyentes pusieron que estaban a favor del veganismo, con solamente un 7% que puso que estaban en contra. Bien, bueno. Es difícil estar en contra. ¿Qué significa estar en contra? Podés, es fácil no adherir, pero es difícil estar en contra. Estar en contra, claro. Y también habría que ver los fundamentos que tienen los que están en contra del veganismo, ¿no? Como, bueno, buena parte ya está como reconociendo, siendo consciente de que ser vegano, o en todo caso vegetariano, que no es lo mismo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, Esteban, entre vegano y vegetariano? Y principalmente, bueno, el veganismo es una forma de vegetarianismo, ¿no? Es un vegetarianismo estricto. Pero tiene una dimensión ética que incluye también, además de no abstenerse de comer animales, sí. También se abstiene de todas las otras formas de explotación posibles, o al menos que uno puede llegar a reconocer de los animales, incluyen la forma en que nos vestimos... los circos con animales, los zoológicos, ¿sí? Es como que abarca otras cosas, al menos en la teoría, en la práctica, en mi experiencia, el vegetariano y el vegano suelen compartir los mismos valores y la mayor parte de las diferencias están en la manera en que uno lo encara por el lado de la comida. Bien, por el lado de la comida. Y también, bueno, es básicamente también podemos decir que no consumir ni financiar nada que provenga de una explotación animal. En todo caso, ¿no? También. Sí, como contaba Esteban, es como difícil estar en contra, y más con la información que hoy se está moviendo, sobre todo en redes sociales, y que es un movimiento cada vez más potente, podemos decir, y cada vez se está haciendo también más popular, ¿por qué no? ¿Sí? En ese sentido, nosotros trajimos algunas cosas como para compartir, algunas ideas para compartir, porque también nos ponemos a pensar, y bueno, particularmente, bueno, acá... hay dos personas que son vegetarianas, una vegana, omnívora. Mati, sí. Que es nuestro operador. Hola, Mati, ¿cómo estás? ¿Es omnívoro? Es omnívoro, ¿no? Y bueno, los que por ahí ya estamos en el veganismo, que está el veganismo, el vegetarianismo, algo nos llevó, ¿no?, a eso. Bueno, una de las cosas que nos llevan habitualmente son lecturas, puede ser también, o documentales, ¿no? O, bueno, también compartir con amigos y amigas que son veganos o vegetarianos y que nos comentan un poco su experiencia, su saber, ¿no?, su conocimiento, su información que tienen sobre esto y nos hacen conscientes. Una vez que sos consciente y que te das cuenta, bueno, está el otro, hay un paso más que es convertirse en eso, ¿no? Bueno, a mí particularmente yo tengo unos recuerdos de esto y uno es cuando... bueno, yo jugaba al fútbol desde niño y íbamos en micro, ¿no? Íbamos en micro a distintos clubes. Y un día en ese micro, que estábamos de regreso a casa ya, creo que tendría entre 10 y 11 años, sí. Nos cruzamos así muy cerca de un camión de ganado, ¿no? Que llevaba el ganado hacia el matadero seguramente. Y me sensibilicé. Yo lo recuerdo. Ese recuerdo lo tengo bastante claro. Te dejó marcado. Sí, y me marcó. y que me sensibilicé, y no solo eso, lloré. O sea, empecé a llorar, tenía las vacas muy cerca, ¿no? Y empecé a llorar por la situación, ¿no? No es difícil, digamos, entender y ser conscientes, repito, de que los animales sienten y padecen y sufren, ¿no? En ese sentido, yo noté que esos animales estaban sufriendo y empaticé con ellos. Y después, bueno, poco a poco, también con mi amigo acá, con Esteban, que fue un poco también el que me fue introduciendo en lecturas, hablando con él, que tiene un modo de comunicar también que me parece para nada violento, porque hay por ahí modos de comunicar más violentos. Me fui interiorizando y fui también metiendo el tema en las aulas. Y ahí eso me fue generando una reflexión. Uno de los libros que leí y que hizo que por ahí defina también mi paso fue Liberación Animal de Peter Singer, un filósofo australiano. Él escribe este libro allá por 1975, ¿no? Y él dice que generalmente los animales están clasificados como cosas, ¿no? Ante la ley, que son cosas, ¿no? Y también cosas o meros objetos los tenemos o nos relacionamos así con los animales, ¿no? Objetos para ser poseídos, para ser usados, desechados, ¿no? Y que como tales los animales tienen exactamente el estatus de esclavos humanos en general, ¿no? Sin ningún derecho propio ni protegidos por la ley, solo como propiedad legal de sus dueños. Sí sabemos que, por ejemplo, hay una especie de ley de maltrato animal que, bueno, que castiga a las personas que maltratan a los perros o que matan a los perros, pero no a las vacas, sí, o a las aves, ¿no? Por ejemplo. Y esa es otra pregunta, ¿por qué amas a tu animal doméstico, tanto sea un perro, un gato, y no decís nada? Como dijimos al principio, disminuís el discurso o el relato para que, bueno, no sé si es para no sentirte culpable de comer lo que está ahí en tu plato, ¿no? Entonces, al no ser protegidos, al tratarlo como cosas, como objetos de consumo, él dice que además el animal debe ser respetado y además debe ser liberado, y que el dolor es el dolor, ¿no? Ya sea el tuyo, el mío, de cualquier ser que siente. Entonces dice que en la medida en que los animales no humanos puedan sentir dolor, es la medida que deberíamos tener en consideración de sus intereses a la hora de tomar la decisión que afectan sus vidas, tomar decisiones que afectan sus vidas, que es lo que hacemos, ¿no? Permanentemente cuando comemos o consumimos o financiamos explotación animal. Y tendríamos que abstenernos entonces de actividades que provocan dolor. Esto es lo que Singer llama una consideración igual de los intereses. Entonces, el derecho de vida, de ser vivo, dice Singer, no es la inteligencia, la razón o el entendimiento. Él da el ejemplo del bebé, ¿no? Dice, un bebé recién nacido tiene menos entendimiento que un cerdo y sin embargo no nos es lícito comerlo ni explotarlo a un bebé para realizar experimentos médicos. Pero sí podría ser una rata o un cerdo o una vaca. Entonces, la razón decisiva para respetar a un ser vivo y concederle el derecho a la vida es su capacidad de sentir bienestar o sufrimiento. En este punto Singer está y coincide con otro filósofo utilitarista anterior a él, que es Jeremy Bentham, quien anticipó casi dos siglos antes el movimiento de liberación animal y que dice lo siguiente, vamos a citar a Bentham. Dice así, llegará el día en el que el resto de los animales de la creación puedan adquirir derechos que nunca se les debería haber robado en manos de la tiranía. Un caballo adulto o un perro son sin ninguna duda un animal mucho más racional, además de comunicador, que un bebé de un día, una semana, incluso un mes de vida. Pero supongamos que fuera de otra manera, ¿qué ocurriría? La pregunta no es ¿pueden pensar? Ni ¿pueden hablar? Sino ¿pueden sufrir? Entonces, por lo tanto, para Singer, la capacidad de sufrir o de gozar no solo es necesaria, sino también suficiente para que podamos decir que un ser tiene interés, aunque sea mínimo, en no sufrir. Por lo tanto, deberíamos respetar a los animales en ese sentido. Y no comerlos, ni consumirlos, ni financiar nada de explotación animal, repetimos. Esta es un poco la idea ética de Singer, que también nos considera iguales, o deberíamos tener, como dice acá, una consideración igual de intereses. Él dice que somos así porque somos especistas, pone esta palabra, ¿no? Que también está circulando mucho y que deberíamos empezar a entender su naturaleza. ¿Qué entienden por especismo? Flor, ¿vos qué entendés por especismo? Yo lo entiendo como, o sea, la pregunta que te hace hablar del especismo es porque unos sí y otros no. Y es esto que hablábamos recién de por qué a las mascotas sí les tenemos como más consideración en muchas cosas que cualquier otro animal que utilizamos justamente para explotarlo, para consumirlo. Es esto de la discriminación a unos animales que... Sí, la distinción entre unos y otros. Sí, y priorizar, bueno, dicho de otra manera, priorizar la propia especie por sobre el resto de las especies en todo sentido, ¿no? Siempre que al ser humano le convenga. Como, bueno, esa falta de respeto por la dignidad, en todo caso, seres sintientes también. Se dice que, bueno, muchos comemos animales o que usamos a los animales porque somos seres superiores, ¿no? Porque somos seres inteligentes, ¿no? Por nuestra superioridad intelectual, como hablamos recién. Singer está en contra de esto. Y la pregunta es, entonces, ¿utilizaríamos ese mismo criterio para justificar el uso de niños y niñas y personas mentalmente discapacitadas con un nivel de inteligencia menor que un chimpancé en un experimento científico? ¿Puede decirse que la vida inteligente tiene más valor que la vida menos inteligente? Si la posesión entonces de una inteligencia superior no autoriza a un humano a que utilice a otro para sus propios fines, ¿cómo se puede autorizar a los humanos a explotar a los no humanos con la misma finalidad? Estas preguntas para seguir pensando el tema de la superioridad y que por eso usamos a los animales. Y otro de los razonamientos que existen, dice, bueno, es algo natural comer carne, es algo natural, entre los animales se comen, ¿no? Y eso también podría ser refutado, ¿no? Digamos que no nos gustaría promover en absoluto lo que hacen muchas veces los leones, por ejemplo, ¿no? Los leones machos que a veces, llevados por su naturaleza, matan a las crías de los rivales. O sea, ese comportamiento semejante comportamiento estaría mal visto entre nosotros, ¿no? Entonces no deberíamos emular todo lo que la naturaleza o lo que en la naturaleza parecería que sucede, ¿no? No todo lo natural es bueno, particularmente. Además, el ser humano no es un ser natural. Es un ser que tiene, en todo caso, parte natural, parte cultural, ¿no? Y tenemos hoy la posibilidad de tomar una decisión consciente sobre qué hacemos con el resto de los animales, más allá de lo que dicte la naturaleza. Me parece que en ese punto es muy importante. Eso es algo que nos distingue del resto de los animales y es justamente lo que nos permite también tomar la decisión de no seguir explotándolos. Bien, vamos a seguir entonces con estas reflexiones. En el próximo bloque, Flor nos va a hablar un poco de la industria de explotación animal, datos horrendos, sí, ¿no?, de esa industria. Y después, posteriormente, también Esteban nos va a contar entonces su experiencia de cómo llegó, por qué es vegano, cómo llegó al veganismo y algunas recomendaciones. Escucharemos una canción de Green Valley, no sé si lo pronuncio bien, que se llama Cuéntame. Tan animal. genocidios contra focas, delfines y las ballenas. Cada año en España con el toro de la Vega usan animales para experimentación. El rey mata elefantes solo por pura diversión. Usan a los perros y gallos en las peleas por el ocio o el negocio a lo largo del planeta. Y digo, cuéntame cómo matan animales sin razón, solo por pura diversión. Cuéntame cómo nacen y mueren en una jaula, voy buscando explicación. Cuéntame, estamos acabando con la fauna en este mundo sin control. Cuéntame, cuéntame. Oh, oh. Imposible de lo imposible. Bloque número 2. Estamos hablando de explotación animal. Y en este bloque comentaremos un poco qué pasa en las industrias de explotación animal, las industrias agroganaderas también, ganaderas sobre todo. Sabemos que para la mayoría de los seres humanos, especialmente en las comunidades metropolitanas, la forma de contacto más directa con los animales no humanos se produce en las comidas. No, lo comemos a los animales, ¿no? En este simple hecho está la clave de nuestras actitudes hacia otros animales y también hacia y también de lo que cada uno de nosotros podemos hacer para cambiar, ¿sí? El uso y el abuso de los animales que se crían para procurarnos alimentos excede por mucho el número absoluto de los animales afectados a cualquier otro tipo de malos tratos. Entonces, sabemos que durante los últimos 50 años las grandes compañías y los métodos de producción en cadena han convertido a la agricultura en agroindustria, ¿no? A las grandes compañías y a las que tienen que competir entre ellas no les preocupa el sentido de armonía entre las plantas, los animales y la naturaleza, no. Claramente para nada, ¿no? Y a los animales no humanos se los trata como máquinas que convierten el forraje de bajo precio en carne de alto valor y se los suele adoptar como cualquier innovación. O sea, cualquier innovación que pueda reducir eso o el dolor o el sufrimiento tiene que ser, en todo caso, rentable. Si no, no lo hacen, claramente, las industrias, ¿no? Bueno, Flor, contanos un poco de esta realidad, ¿no? Que están... Bueno, a las que se someten a los animales, sí. No humanos. Primero voy a hablar un poco de la industria y el impacto que genera en el medio ambiente. La verdad es que nosotros sabemos, porque leemos, vemos, escuchamos, que en el mundo están pasando cosas en relación al cambio climático. Lo vimos hace nada con lo que pasó con el Amazonas, y esas cosas pasan en Argentina, y, o sea, en todo el mundo y mismo en Argentina. No tenemos que irnos muy lejos tampoco. Hay sequías severas que tienen efecto directo en los incendios de los bosques, deshielos, extinción de especies animales, vegetales, Hay aumento de huracanes, tornados, sí, tormentas, todo por aumento de temperatura. Y la verdad es que si bien hay muchos desastres naturales que ocurren en el mundo, hay muchos otros que son por el hombre. Son, sí, el hombre es el culpable de muchas de estas cosas. Y la industria de la carne, específicamente, genera muchas de estas cosas que acabo de nombrar. Por eso me parece que no hay que mirar para otro lado, porque estamos todos siendo cómplices, por más que no lo queramos ver. En mayor o menor medida parece que sí, ¿no? Así es. Todo lo que consumimos, carne o, bueno, derivados de animales, sí. Se dice, bueno, que el impacto, ¿no?, de la industria de la carne es tremendo, ¿no?, a nivel ambiental. Sí. No sé cuánto, 15% de los gases invernaderos. O sea, produce más gases también invernaderos que, no sé, que los autos, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. Sí, yo no tengo el dato concreto, pero sé que es la industria, una de las industrias que más aportan al cambio climático. Al cambio climático. En el sentido, por ejemplo, negativo, ¿no? Sí, acá yo tengo algunos datos por escrito. Hay un chico que se llama Nicolás Zúñiga Cavagnola, que es ingeniero en biotecnología y difunde el veganismo a través de redes sociales y demás. Y, bueno, este chico en un diario publicó hace poco que la ganadería genera más metano que 6 millones de automóviles. Y si no se quieren quedar solamente con el dato de este chico, hay muchos especialistas que dicen que se calcula entre un tercio y el 40% de las emisiones de metano de todos los gases, del total de todos los gases, son generadas por los vacunos, ¿sí?, por estas industrias. La ONU también lo confirmó y cree que este sector, es, en cuanto a este dato que acabo de dar, es más importante incluso que todo el transporte. Es importante el impacto que está generando. Y bueno, al metano hay que sumarle los cuidados que requieren las vacas hasta que se convierten en la carne que llega al plato. Que, bueno, es todo el agua que consume, el pasto a granel, el ser transportadas, muertas, refrigeradas, cocinadas, y para esto también se requiere de mucha energía. Y espacio también, ¿no? Un montón de espacio que se podría utilizar para plantar cosas. Sí. Sí, por ejemplo. PETA, la Organización por los Derechos de los Animales, se encargó de buscar información y datos y pasó a armar algunas estadísticas que me interesa compartir. En cuanto a la contaminación, la industria de la carne genera alrededor de 70 millones de toneladas de excremento por año, lo cual va acompañado de parásitos, antibióticos y pesticidas. Y todo esto va a parar al aire y al agua que uno respira y toma y consume. En cuanto a la tierra que se usa para el cultivo, el 70% es usado para criar animales para comer o mismo para la comida que ellos utilizan, que es esto que decías recién, Bruna. Sí, claro. Además, el 90% de la deforestación del Amazonas desde 1970 se utiliza para la producción de carne. Sí. Y bueno, esto lo quiero enganchar con esto que nombré antes del Amazonas, porque es algo que pasó hace poco y generó mucha polémica, estaban todos hablando. Es verdad que fue por la industria de la carne, es verdad que las vacas tenían algo que ver con todo esto. Las vacas, no, sí, los hombres. Los productores. Los productores, ¿no? Sí, sí. Y sí, es verdad, lo confirmaron varios medios. Sí, se confirmó, okay. Sí. Y, parecería que sí. Sí. Nada, es gravísimo. Es gravísimo porque viene pasando hace muchos años en realidad, pero parece que es necesario que pasen estas cosas para que la gente se dé cuenta, o por lo menos lo piense, para un segundo y para un segundo a pensarlo. Sí, también me parece que a veces para un segundo y sigue. Sí. Dice, qué mal, comparto una historia en Instagram, en redes sociales, donde sea, lo comento en el barrio, y después sigue. Sí. Me parece que el impacto sería cambiar el hábito, que es lo más difícil, pero también sería esa la búsqueda, ¿no? Cambiar los hábitos, ser más consciente, informarse e informarnos entre todos y todas, ¿no? Es como, bueno, pasa con muchos hechos en general, ¿no? Digamos, la pobreza, ¿no?, situaciones de violencia permanente, que por ahí, bueno, nos detenemos un rato, decimos, bueno, tenemos que cambiar esto, hay que cambiarlo, ¿cómo hacemos? Y seguimos. Bueno, también el vértigo de la vida muchas veces hace que no paremos más que un ratito para pensar y después continuar todo igual. Y también está la idea de que nada se puede cambiar. Eso después lo vamos a hablar un poco, ¿no? Si el vegetarianismo o el veganismo realmente genera un impacto en medioambiental, ¿no? Sí. Más datos. Tengo más datos. En cuanto al agua... Eso es tremendo. Sí. Hay una cosa que se llama el agua virtual, que no sé si muchos conocen lo que es, pero es el agua que se utiliza para producir distintas cosas, pero que no necesariamente uno lo ve. Por ejemplo, para producir un buzo se utiliza agua. Y uno no ve un buzo y ve agua, pero es eso que está detrás, lo que se usó en la producción. Sí. Para un kilo de carne se utilizan 15.000 litros de agua. Vamos. Wow. Para hacer una hamburguesa se requiere la misma cantidad de agua que alrededor de 17 duchas, para que uno tenga una idea. Te dicen, andá, cerrá la canilla cuando te lavas las manos, pero no te dicen, no te comas una hamburguesa. Claro. La industria, no necesariamente la industria de la carne, pero el hecho de comer carne y consumir carne es la principal causa de desaparición de especies animales y vegetales en todo el mundo. Sí. Es el tercer causante de la aceleración del cambio climático. Y bueno, además la industria ganadera humilla, maltrata y da muerte a millones de animales día a día. Claramente. Simplemente muchas veces es para satisfacer nuestro... ansia y placer y generar placer en nada, en nosotros y nosotras, ¿no? Porque ¿cuál es, digamos, la razón por la que comemos carne, más allá de que es un hábito, una costumbre, que difícilmente después podemos romper con esa costumbre y cambiarla, pero es por placer, ¿no? Sí, es si tenés que poner una balanza, es mi paladar y todas estas cosas. Entonces, realmente importa más el gusto que sentís. ¿Cuánto puedes tardar en comer un plato de comida? 15, 20 minutos. Si lo querés disfrutar mucho, 25. Entonces, importa tanto... mi propio disfrute sobre... Entonces, sobre todo esto. Sobre la vida y lo que sienten los animales no humanos, ¿no? Bueno, en un ratito, entonces, Esteban, ¿nos vas a contar tu experiencia? Por supuesto. Va, si querés, no sé. Por supuesto. Quería agregar algo nada más a lo que había dicho Flor. Que sobre el impacto de la industria ganadera en el cambio climático. Es tan grande el impacto que una organización bastante conservadora como Naciones Unidas ya está recomendando desde hace unos meses que la humanidad en general empiece a adoptar una dieta basada en vegetales para poder paliar un poco el problema de medio ambiente, en la atmósfera, cambio climático, todo. Sí, no le están diciendo a la gente sean veganos, no le están diciendo sean vegetarianos, le están diciendo reduzcan el consumo de carne porque el impacto que estamos teniendo es enorme y a este ritmo mucho más no vamos a durar. No. Entonces, como decíamos, ¿no? La granja industrial no es más que la aplicación de la tecnología, la idea de que los animales son un medio para nuestros fines, parece. Siempre que te quieran imponer una verdad absoluta, puedes preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O escuchar Todo de Nada, una pregunta en sí misma. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo? Bueno, bien, seguimos en Todo lo que tenés que saber de nada. En el capítulo número 5 estamos pensando el veganismo. Y si hablamos de veganismo, tenemos a Esteban, que nos va a compartir un poco por qué y cómo ser vegano, Esteban. Bueno, el por qué es una pregunta complicada, ¿no? Tiene como muchas facetas. Yo les cuento primero un poco qué es lo que me pasó a mí. Yo recuerdo que de chico tenía cierta sensibilidad por los animales, pero la verdad es que más allá de preguntarme alguna que otra vez por qué la gente elegía ser vegetariana, es algo que yo me lo preguntaba, pero digamos nunca me había planteado realmente dar el paso y empezar a buscar alternativas. Era algo que estaba completamente fuera de mi universo ideológico, ¿sí? Y a mí me pasó que una vez vi un video, creo que fue en Facebook, vi un video muy cortito de una vaca, un ternero, si mal no recuerdo, que estaba en la fila en la que se pone a los terneros antes de que le peguen con la pistola esa neumática. Y la tipa estaba ahí, se resistía con todas sus fuerzas. Se resistía a entrar, no quería. Y me acuerdo que, no sé, por alguna razón ver eso me hizo un clic en la cabeza. Me cayó una ficha y me acuerdo que una de las primeras cosas que pensé cuando lo vi fue: yo no quiero ser parte de esto. Uh-huh. Yo no quiero contribuir con esto. Fue loco porque enseguida me di cuenta que era una locura también. O sea, uno contribuye a diversas formas de explotación a lo largo de su vida, ¿no? En sus hábitos de consumo, no solamente con lo que come. Pero yo sentí que necesitaba, que eso era algo que yo lo necesitaba cambiar. Y que la mejor forma de empezar a hacerlo era cambiando yo. Y ahí decidí dejar de comer carne. Eso fue bastante inmediato, o sea, fue de un día para el otro lo que es la carne propiamente dicha. Después, bueno, empecé a explorar y me empecé a dar cuenta de que había ingredientes también de origen animal en un montón de cosas que yo estaba acostumbrado a comer. Y bueno, eso lo fui sacando de a poco. A medida que iba reconociendo productos y que iba encontrando también alternativas. Es un cambio de hábitos realmente muy, muy profundo, porque la comida es algo que forma, es algo muy arraigado en la vida de una persona, ¿no? Es algo que está con nosotros todos los días, desde que nacemos hasta que nos morimos, y que está asociada también a rituales, está asociada, tiene todo un componente cultural muy complejo. Entonces, cambiar esos hábitos, subvertirlos para hacer algo, para dar un giro de 180 grados, no es fácil cuando uno empieza. Después, con el tiempo, uno va aprendiendo, se va juntando con gente, ¿no? Va leyendo, y ahí vas como agarrándole un poco más la mano. Y bueno, yo fui así, fue de a poco. Yo fui, después de dejar de comer carne, fueron 2 años de ser ovo-lacto vegetariano. Un debate ese también, ¿no? Los huevos. Sí. Yo desde el día uno, digamos, yo tenía en claro que mi horizonte era el veganismo. Pero no sabía que no lo iba a poder hacer de la noche a la mañana, era un millón de cosas para ver y cómo hacer y qué sé yo. Sí, cada uno tiene sus tiempos también, sus ritmos. Sin duda, es clave respetarlos. Es clave hacerlo al ritmo de cada uno. Y bueno, yo lo hice así, a mí me pareció que era la mejor manera, lo hice de a poco, fui sacando cosas de a poco. Y bueno, después también me ayudó la gente con la que me crucé la vida. 2 años después, más o menos, conocí a mi compañera, la mamá de mi hijo, Mariela, que ella es vegana hace mucho tiempo. Ella también me ayudó muchísimo, obviamente, porque la tenía mucho más clara que yo. Y cuando yo la conocí a ella, yo ya estaba... había dejado de comer huevos, había dejado de comer queso, como que algunas cositas todavía consumía, pero estaba intentando ya dar el paso al veganismo pleno, y bueno, ella un poco me ayudó también, me ordenó ahí. Bien, pero también es como hacerse cargo de uno, ¿no? Y de una, porque bueno, entonces tenés que investigar más, tenés que informarte, y no tenemos acceso como en el barrio a por ahí a... Sí, por ahí tenés una verdulería cerca, ponele, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para ir en ese paso más fuerte desde el vegetarianismo o el veganismo? Digamos, ¿qué cosas podés recomendarnos? No sé, desde consumir, sí, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que es clave, bueno, primero es clave hacerlo tranqui. O sea, puede ser que haya gente a la que le resulte decir, bueno... Claro, pues nos frustramos hoy, rápido. Hoy cambio, muchas veces, claro, ¿sí? Claro. Puede ser, no digo que no haya nadie que diga, hoy cambio y lo resuelvo y ya está. Puede ser, pero En mi experiencia, las personas necesitan tiempo. Esto es un proceso que, como decía antes, es muy complejo. Tiene muchas facetas. No es solo lo que comemos, además, sino también cambiar cosas que tienen que ver con la ropa. Y también hay un montón... Esto te abre con un poco la conciencia a un montón de otras cosas. Empezás a ver la vida de otra manera, a valorar la vida, las vidas de los otros de otra manera. Empezás a incluir también a los animales dentro de ese círculo de empatía que uno usualmente tiene más con los seres humanos y también sobre todo con los seres humanos que conoce. Porque, digamos, la compasión no es con el animal no humano solamente. Con todos los animales sintientes. Claro. Porque muchas veces, bueno, tenés un... sos vegano, sos vegetariano, la compasión es con todos y todas. Viste que dice, bueno, los perros, amo a los perros, pero los humanos son lo peor. Sin duda. Sin duda. Con es. Todo, claro. Sí. ¿No? Sí, me parece que pasa por ahí también. Sí, es algo que es muy difícil de poner en práctica, de todas maneras, ¿no? Porque uno... creo que nadie va por la vida sintiendo compasión por el universo. Es un ideal, es un horizonte, pero sí lo que podés hacer es esto, ¿no? Empezar a tomar conciencia de que hay procesos que forman parte de la industria y de la manera en que se organiza el sistema, ¿no? El capitalismo en particular, que son brutales para con las vidas de los animales no humanos y con las vidas de los animales humanos también. Bien, ¿y qué recomendaciones tenés para los oyentes, las oyentes, para, bueno, ir, no sé, leyendo, bueno, en principio, mirando películas, esto, digo, que te decía, en principio, que es un proceso y hacerlo de a poco, eso es muy importante tenerlo en cuenta, no frustrarse porque lleva tiempo. Lleva tiempo entenderlo, lleva tiempo aprender a no depender de los productos hechos, porque hay muchas cosas que hay que elaborarla uno. Eso es una cosa. Otra cosa es que es importante y está muy bueno es juntarse con gente que esté en eso. Eso te ayuda mucho porque muchas veces es alguien por ahí ya tiene la experiencia, hace 1, 2, 5 años que está en eso y fácilmente te puede dar alguna recomendación o algún consejo. Te puede decir, no, mirá, esto, qué sé yo, come esto, esto lo puedes conseguir acá, sí, te puede decir dónde encontrar productos, eso es lo que es importante y está bueno. Otra cosa que también me parece que es importante es saber que se puede ir al nutricionista si hace falta, o si hay una consulta puntual, o si la persona es un atleta de repente y tiene algún requerimiento puntual. Hay nutricionistas veganos, vegetarianos, ¿sí? Es una especialidad que se da en la Facultad de Medicina, el posgrado en nutrición vegetariana. Mira, sí. Cada vez hay más. Y la realidad es que si vos estás pensando en eso, te diría que no tiene sentido ir a un nutricionista que no sea vegano o vegetariano, porque no te van a saber asesorar. En cambio, los otros sí. Y eso está bueno. Sí, no solo eso, que no te van a saber asesorar, sino que muchas veces te hacen sentir incómodo. Sí. Porque conozco amigas mías que fueron a nutricionistas no veganos y les dijeron que no, que coman carne, que por qué lo hacían, que estaba mal, que eran unas ignorantes. Sí, entonces, sí. Sí, se te ponen en contra. Claro. Típico de la medicina, por otro lado. Pero sí, bueno, esto pasa con los médicos en general también, siendo vegano, vegetariano. Si vas al médico porque tenés algún problema y le decís que sos vegano, es muy probable que... El problema sea por eso. Pero por eso está bueno tener ahí gente que sabe mucho del tema y que te pueda asesorar bien, sobre todo si tienes una necesidad específica, como decía antes, sos atleta o nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro hijo también es nació en el seno de una familia vegana, es vegano. Nosotros fuimos a nutricionista en su momento para que nos ayude a saber qué cosas a tener en cuenta. Y eso es importante. Se habla mucho de la B12, ¿no? Como que es la proteína que no está o no estaría en el mundo vegetal o no se encontraría fácilmente en el mundo vegetal. Pues sí, en algas, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿qué podemos hacer con la B12, la famosa B12? Mira, la B12... No somos, aclaramos que nadie es nutricionista, claro, pero tenemos determinada información que podemos compartir. Claro, yo lo que tengo para decir la B12 es que digamos, la buena parte de las asociaciones de veganos y vegetarianos del mundo y todos los nutricionistas veganos que yo conozco recomiendan enfáticamente suplementar la B12. Sí. Si sos vegano y si sos vegetariano, ahora también lo está, ahora desde hace un tiempo lo están empezando a recomendar. Es importante porque es algo que no está, contrariamente a lo que se dice muchas veces, los especialistas coinciden en que no hay B12 en algas, no hay B12 en nada que no sea un animal o un suplemento o un alimento, un producto en realidad, que haya sido fortificado con B12. Y la mejor manera de asegurarte que tenés la cantidad de B12 necesaria en el cuerpo para estar saludable es suplementar. Es fácil, ¿sí? Vas a la farmacia, compras el suplemento. Dice que no son tan caros en realidad, porque te duran bastante. Y ya está. No es tan complicado. Me parece que es lo mejor, es ir a lo seguro. Igual siempre con una consulta previa, obviamente, a un profesional. Usualmente, sí. Pero no necesitas. No es una receta. Es de venta libre, digamos. Venta libre, o sí, al menos las farmacias te lo venden. Sí. Pero sí, está bueno. Nosotros en la familia, digamos, suplementamos, desde sobre todo con Tai, con el pequeño, desde el día cero. Así que sí, eso es clave también. Bueno, esta es un poco la experiencia de Esteban. Nosotros, Flor, yo, tenemos nuestra propia experiencia. También somos vegetarianos. Eso para muchos también hay como un debate, ¿no? Si el vegetariano genera impacto o no genera impacto porque sigue financiando a la industria de explotación. Porque, bueno, muchos y muchas toman leche o comen huevos, ¿no? Y, bueno, ahí está también como... Hay una problemática. Me parece que no debería ser, digamos, más que... Entender también, como hablamos, los tiempos, los ritmos, los procedimientos de cada uno y de cada una, ¿no? También el esfuerzo que hace cada uno y cada una en ese sentido. Yo los banco. Vamos. Vamos a. En un ratito tenemos una entrevista entonces que prometimos con Maggie Ascón, que es activista de Boycott. De continuar con la violencia es comiendo un animal. La mejor manera de continuar con la violencia es comiendo un animal. La contribuir con la injusticia es comiendo un animal. La mejor manera de contribuir con la injusticia es comiendo un animal. Perpetuar el patriarcado es comiendo un animal. La mejor manera de perpetuar el patriarcado es comiendo un animal. Donde hay poder, hay todo de nada. Una resistencia contra todas las verdades que se nos presentan como absolutas. Bueno, bien, último bloque de todo lo que tenés que saber de nada, de todo de nada. Y bueno, lo prometido, estamos en comunicación con Maggie Ascón, activista de Boycott. ¿Cómo estás, Maggie? Gracias por la comunicación, finalmente logramos hacerlo, concretarlo. Hola, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Maggie, tenemos poquito tiempo, lamentablemente, en estas dificultades. que presentó la comunicación. Pero bueno, es un placer que estés con nosotros y con nosotras. Estás hablando con Maxi, está Flor, Esteban y Bruno en la mesa. Bueno, sos activista de boicot y se dice que, bueno, que el veganismo es una especie de boicot, ¿no? ¿Por qué es así? ¿O por qué se plantea de ese modo? Bueno, boicot en realidad es un movimiento artístico que nació de la necesidad de generar un espacio donde podamos aplicar nuestros conocimientos para luchar por la liberación animal. Uh-huh. Y, o sea, nació así como un boicot, digamos, hacia las marcas, hacia el estetismo, hacia la publicidad, hacia el mismo sistema que en cierto modo nos impone un modo de vida y ciertos consumos que no van con nuestros valores morales. Uh-huh. Peter Singer en Liberación Animal dice que boicot es el único, o el boicot, con, uh-huh, en este caso con B larga, ¿no? Ustedes lo ponen con B, ¿no? Y lo explican también porque B de vegano y de Victoria, ¿no? También. Sí. Él dice que el boicot es el único modo de acabar con la crueldad, ¿no? Y tenemos que animar al mayor número de personas posibles a que se una a él. Solo seremos eficaces si nosotros mismos damos el ejemplo. Entonces, en relación a esto, te pregunto, ¿cuáles son las acciones directas de boicot, ¿no? ¿Y por qué es necesario el activismo? Bueno, principalmente creo que estamos en un momento de la historia que se podría llegar a decir que es incluso un punto quiebre, digamos, porque tenemos muy poco tiempo para luchar contra el cambio climático y sabemos que la ganadería es uno de los mayores causantes, sí, de esto. Y realmente estamos no solo luchando por la vida de los demás animales, sino también por la nuestra, por nuestro futuro. Sí. Y creo que es importante que todo el mundo tome acción en esto, porque la vida de todos está en peligro. Uh-huh. Eso por un lado. Y por el otro, creo que más que nada las personas veganas, que sabemos lo que viven los animales, sí, que decidimos no ser parte de eso, no necesariamente es lo suficiente. Uno, tengo una amiga que es activista y siempre, sí, compara el activismo con esta acción. Que si uno va, por ejemplo, caminando por la calle y ve a alguien golpeando un perro, por ejemplo, una persona vegana sería quien decide no participar de eso, pero un activista sería la persona que interviene y hace algo al respecto. Bien, bien. Y creo que todos tenemos la responsabilidad, más allá de que la explotación animal obviamente está mucho más disfrazada y no pasa justo delante de nuestros ojos, sí, pero al ser conscientes tenemos la responsabilidad de hacer algo al respecto. Mm. Por eso es importante actuar y hacer activismo. Y en boicot, tenemos un activismo abierto que se llama Difusión B, sí, que lo que hacemos es desobediencia civil y tratamos de, con, o sea, nuestra acción principal es crear afiches encima de otras publicidades especistas, uh-huh, o de grandes empresas, sí, que tienen el dinero para, a través de la publicidad, tratar, sí, de controlar los consumos de las personas. Sí. Por ejemplo, McDonald's por mes en Buenos Aires gasta aproximadamente $1,000,000 en publicidad en una campaña y suelen tener 3 campañas al mismo tiempo. Uh-huh. Y obviamente es muchísimo dinero y a través de eso naturalizan la explotación animal, naturalizan el consumo de producto de origen animal. Uh-huh. No hablan de las consecuencias ambientales ni en la salud de las personas que trae eso al respecto. Uh-huh. Y nosotros no tenemos ese presupuesto, obviamente, para publicitar el veganismo. Uh-huh. Entonces la manera que encontramos es intervenir en esas publicidades con mensajes opuestos, pero sobre todo más que buscando decirle qué hacer a las personas o qué comprar o qué comer, sino simplemente cuestionar claro, eso que está ahí. Generar una pregunta, un cuestionamiento. Totalmente. Sí. Romper con la falta de pensamiento crítico que hay en la sociedad hoy en día. Sí, bueno, es un poco también la idea de este programa, ¿no? Eso, estimular, uh-huh, el pensamiento crítico, también creativo, porque es un accionar creativo el que están haciendo. Me hacen recordar también un poco a Proyecto Squatters, no sé si lo conoces, que es también un movimiento contra publicitario, sí, ¿no? En ese sentido. Maggie, otra pregunta más. ¿Y cómo vivís vos el...? Porque una, te presentás como feminista interseccional y antiespecista, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, sí, podemos relacionar entonces el feminismo, en todo caso, en tu caso interseccional, con el antiespecismo, perdón, y por qué? Bueno, principalmente creo que todas las luchas, sobre todo las luchas anticapitalistas, sí, o en contra de este sistema, tenemos que unirnos para luchar, para hacer más cantidad de personas y para hacer más fuerza. Y en segundo lugar, o sea, hay un montón de evidencias de que tanto el sexismo como el especismo son discriminaciones arbitrarias. son discriminaciones con las mismas estructuras incluso. Entonces, si nosotros luchamos en contra de ambas, no podemos seguir perpetuando una. Por eso creemos que la interseccionalidad es el camino para lograr cambiar realmente algo. Bien. Hay un libro súper interesante para leer sobre feminismo, que es de La política sexual de la carne, de Carol Adams. Sí. Y ella hace un montón de referencias de cómo el carnismo, por ejemplo, utiliza incluso a los animales y utiliza el sexismo para vender a los, para vender carne y vender productos de origen animal. O sea, son cosas que están totalmente relacionadas y que seguimos perpetuando cosas que estamos en contra, financiando la producción animal o siendo machistas. O tenemos un montón de construcciones, obviamente, con las que nacemos, y necesario es construirlas primero para poder evolucionar, digamos, como sociedad. Bien, bien. Entonces, ahí recomendamos también ese libro, ¿no? ¿Lo puedes repetir? La política sexual de la carne, de Carol Adams. Bien, para seguir ahí interiorizándonos en el feminismo interseccional y antiespecista. Y bueno, tenemos, como te conté, poco tiempo, terminamos a las 3, sí, ¿no? Y por último, última pregunta, ¿no? Porque también, como a veces se plantea hacia las feministas, también hacia los veganos o las veganas, ¿no? Se plantea que no son felices o que no pueden ser felices, ¿no? Porque otros y otras sufren. Entonces vos empatizás con el sufrimiento de otros y otras y, bueno, sos consciente de las injusticias sociales. La pregunta es, entonces, ¿se puede ser feliz siendo vegano o vegana? Sí, obviamente. Hay una frase que lo resume bastante bien, que es, o sea, el mundo es un lugar horrible lleno de cosas hermosas. Y creo que es realmente así, que estamos en un mundo, o sea, caemos acá donde hay un montón de cosas feas que pasan enfrente nuestro, y un montón de injusticias con las cuales no estamos de acuerdo y queremos hacer algo al respecto, pero dentro del activismo uno se da cuenta de que hay un montón de personas que piensan como vos o que sienten lo mismo que vos, y se genera algo súper lindo porque es con personas que están luchando por lo mismo. Entonces, bueno, obviamente eso te llena un montón de felicidad también y de sentimientos positivos como para poder seguir luchando. Y por eso es súper importante también que los activistas nos cuidemos a nosotros mismos, porque obviamente estar expuesto a la realidad y a verlo todo el tiempo nos angustia y nos hace mal, porque es muy horrible lo que está sucediendo, pero nos tenemos que cuidar y tenemos el apoyo entre nosotros para no pasarla mal y para poder seguir luchando. Bien, Maggie. Bueno, te agradecemos la comunicación. Todos acá y todas en la mesa estamos muy atentos a lo que nos estás comentando. También, bueno, celebramos el activismo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, para ir despidiéndonos, contanos cuáles son los próximos pasos de boicot, ¿no? que están proyectando. Bueno, así a corto plazo estamos planeando abrir nuevos grupos de difusión en otros países. Bien. Y la idea es que se abran en la mayor cantidad de ciudades también posibles de Argentina. Bien. Hay unos, somos de zona sur y del conurbano, y comentamos que ya hay uno por acá. Sí, sí, en zona sur hay. Sí. Bueno, en un montón de lugares, y está bueno incluso si hay personas escuchando que piensan que en su ciudad no hay o nunca vieron todavía afiches y quieren empezar a hacerlo, que se animen. Pues es un activismo abierto y cualquiera puede sumarse a organizar. Entonces estaría buenísimo que se sumen y que empecemos a tomar acción sobre lo que está sucediendo. Bien. Y bueno, y también los invito a escuchar todos los miércoles a las 6 de la tarde está Animal Humano, que es un programa de radio que estamos haciendo en colaboración con otros activistas, que también está muy bueno porque hablamos de veganismo y un montón de... ¿En dónde? Lo pueden buscar por nuestro Instagram. Bien, Animal Humano. Ahí está. Sí. Bueno, Maggie, muchísimas gracias. Esperemos reencontrarte. Bueno, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, hablamos entonces con Maggie Ascón para ir despidiéndonos, también despedirse de este programa, el capítulo 5, de todo lo que tenés que saber de nada. Le agradecemos a Esteban por estar presente. Gracias, Esteban. A ustedes por invitarme. También a Flor, a Bruno. Gracias. A Mati. Y bueno, como conclusión, no conclusiva, como hacemos siempre, digamos, en la medida en que uno o una está dispuesto o dispuesta a dejar de comer carne, es una cuestión de que cada cual debe resolver por sí mismo y sí misma, ¿no? Que uno o una renuncie a comer una hamburguesa, un asado, un pollo al horno, dependerá en buena medida del grado en que una se sensibilice o se deje sensibilizar por esa cuestión. Dicho en otras palabras, dependerá de si convertimos esta cuestión en una cuestión de nuestra dignidad propia. Esto fue Todo lo que tenés que saber de nada, capítulo número 5, veganismo. Veganismo. Esto fue Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible.